Video DJ Fernando Salas es un verdadero radio DJ. Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas. Esa tarde y noche vamos a empezar la mega farra junto a Fernando Salas, Luis Aragonó, directamente desde la Onda Basile para todos mis panas. ¡Escucha! ¿Dónde están los silbadores? ¿Dónde están los silbadores? ¿Dónde están los panas que se acuerdan de eso? ¡Los panas que chupamos! ¡Qué bonito verte en los tiempos, mi amor! Todavía te conservas como te dejé. ¡Vamos a decirlo, dice! ¡Ahí está Fernando Salas mezclando en vivo! ¡Lo escucho! De no ser como quien siempre sincero. Wambla chino, Wambla pobre. Solamente cuando conozcas mi media agua de cuatro pisos. Cuando conozcas mi casa, no querrás. No querrás saber de mí. ¿Por qué, mujer? Cuatro pisos son cuatro pisos. ¡Dice! Señoras y señores, este fin de semana espectacular. Quiero mandar un cordial saludo al estilo de mi pana el Barney. Allá para una cumpleañera espectacular. Hola, mis amiguitos. Quiero mandar un cordial saludo para Evelyn en su cumpleaños. De parte de Fernando Soros, Luis Anangono y el Barney. ¡Súbete! Y de corazón a corazón, solo por ti, mujer. Solo por ti. ¡Por ti! Cuando estoy sentada en una mesa con mis dos cervezas, siempre te recuerdo. Para Alexa, Alexita, es su cumpleaños, de parte de Alexis, su esposo. Nuevamente mis pasos me conduce a aquella cantina donde la vida no vale nada. La misma mesa, los mismos amigos, hay que tomar. Oye, Anita Egas, porque te amo de verdad, te amo, te quiero. Eres lo único para mí, de parte de DJ Beca, para ti. Para ti, mi amor. Socia. Y lo vamos a decir, dice. No sean malitos, aunque sea con la camiseta, ¿ya? Vamos a cantar, vamos a cantar, dice. Eres tú. ¿Cómo? Eres tú. Mi aire para vivir. Eres tú. Cantando linda pechocha. Que tengo para vivir. Solo a Luis. Te amo con toda. Seguro que sí. Solo tú me brindas felicidad. ¿Dónde están los que nunca hemos sido infieles? Los que nunca hemos sido infieles, arriba la mano. Te llevo dentro de mí. 100% fieles. Tenemos un destino el cual tú y yo nos enamoramos. En ese destino plasmamos nuestras vibras de amor. Ahora tú por tu camino y yo por el mío. Pero siempre, siempre te amaré, hijita. Ahora sí. Eso va para para ti, mujer. Aunque bailes con él, a mí me recordarás. Suena mi pana, ya no es culpa, güey, llave. Yo le conocí desde guaguita, vos desde ahorita. Vamos a decirlo, dice, dice. Ahora sí, dilo. ¿Cómo? Destino, destino, pobre mi destino. ¿Dónde están los malas que vacilaron en el destino, sur? Destino, los malas que vacilaron en Omega. Así de fácil, ¿sí o no? De tanto andar llorando. Los que vacilaron en el templo conmigo. Que vacilaron en Puertas Verdes. Lo que hemos vacilado en la Ferro Ferro. Señoras y señores, pueden decir mil cosas de mí, pero siempre, siempre te vas a dar con la piedra en la boca. Porque cuando estoy en la tarima junto a Fernando Salas, demuestro lo que soy. ¡Dale, mi llave! Los panas de la vieja escuela. Para allá, para Picolín, todo bien. ¿Gol de quién? Quisiera tenerla cerca, muy a cerca, los hinchas del Independiente. Un abrazo allá. Porque es muy triste pensar. ¿Dónde está mi brother, Shailene Urbano? Me mata de a poco el dolor. Chupa, mijo. Porque es muy triste. A los rompecorazones de Yaruquí. Aquí en el guacho. Que me mata de a poco el dolor. Seguro dice. La gente que se acuerda de esas canciones. Aquellas canciones que con Fernando Salas. Nunca morirán. Amor, saludo para mis amigas las gatas. ¡Toma! No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás me imaginé. Me va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. ¡Ahí! Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos descubriendo el cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. ¡Provecho! Me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás te imaginé. Me va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va. El segundo volumen de Fernando Salas y Luis Anacono. Desde la onda vacile. ¡Así, mi papá! Y buenas amantes. Eso para ustedes. ¡Cumbia! esa grabación, Fernando, ¿ya? Orquesta Los Gatos. ¡Oye, el parque! Velázquez. ¡Oye! ¡Rico! Aguanta, pásame el tabaco para el mal aire. ¡Vamos a decir, dice! Toda la noche sueño contigo. Casi no duermo pensando en ti. Casi medio loco estoy por tu a los cariño. Años verles en juicio, mijitas. ¡Qué chévere! ¡Guayaquil! ¡A mis amigos de Tumbaco! ¡A los amigos de Puembo! ¡La gente de Pismo! ¡A mis brothers de Yaruquí! ¡A la gente de Calderón, Mariana! ¡El comité en la bota! ¡Cómo! Si te has de marchar, ¡dice! ¡Adiós, que te vaya bien! ¡A mis amigos si de San Roque! ¡Lloraré por tu querer! ¿Dónde está mi gente del sur? Que hoy en la vida, la si gente de la lucha de los pobres. No es fácil culpar, difícil perdonar. Cuando un amor se va y se va, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar. Sabes bien que me haces daño, mujer. La verdad, mijita, ya no me hagas más llorar. Ojitos chinitos como los tuyos, ninguno, mamita. ¡Vamos, dice! Ojitos mentirosos, no me mires. ¿Por qué? Tu mirada tierna me enloquece. ¿Seguro que sí? Ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece. ¡Sí! Miente, miente en tus ojitos. Mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente en tus ojitos. Mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. ¡Súbete! ¡Súbete conmigo, súbete! Oye lo que se viene. ¿Dónde están los panas que somos chicheros? Los panas que queremos esta grabación. Día lunes estaré subiendo a mi fanpage. ¿Ok? Así que pilas. Los panas que saben la contraseña. ¡Lo escucho! Más fuerte, onda vacile. ¿Cómo, cómo, cómo? Y si un amor se va, que se vaya la. Dios mío, no le manden tan lejos, ¿ya? Fernando Salas, Luis Anaconó. Esta tarde la onda vacile. Sonamos en vivo y en directo. ¡Ojoy! ¿Dónde están los silbadores? ¡Los silbadores! ¡Silba conmigo! Está todo bien. ¿Dónde está la gente que está en juicio todavía? Lo malo es que estamos en juicio de alimentos. Aquella noche de amor. Aquella noche. A una semana de cerrar. Vamos, dice. Amar de verdad. A todos mis amigos de la lucha de los pobres. Los amigos de la lucha de los pobres, donde está la gente del sur de Quito. Un silbido a los del sur. Vea qué bien, ¿no es cierto? Fernando Salas. Es así, es el chichero mayor. ¿Qué chicha quieres conmigo? Seguro. Y ahora sí dice. Y hoy para Diez Lama Junior, para mi gran amigo Luigi, la gente de Éxtasis. Señoras y señores, este fin de semana, Fernando Salas y Luis Anangonó, vamos a hacerlo sin preservativo para todas las mamis. ¡Dale! ¡Ahí! Somos chicheros, vean. Todita la onda Basile son chicheros, ¿sí o no? Lo bueno es que no nos avergonzamos de tener chicha en el celular para en el camino de ir al trabajo vamos escuchando, ¿sí o no? Señoras y señores, ese es un DJ de adeveras. Fernando Salas. Aunque estemos disónicos, la voz sale del estómago, no de la garganta. ¡Rompe! enamorada. Yo te prometo amor, amor hasta el fin. ¡Vaya ahí, papá! ¿Dónde están los chifladores de la onda vacile? ¿Qué me importa llegar atrasado a Atahualpa, Ambato? Me voy para Píllaro, pero ¿qué importa, ñaño? Me quedo aquí. No te escucho, no te escucho. Tengo herido. Se acabó el mandarina. ¿Dónde están los panas que son hasta las vivas? Los panas que vacilamos en los parties, ¿ya? Lo que vacilaron a Luisa la ganó hace peladitos. Ahí está toda mi gente positiva. A todos mis panas, Dios le pague, como siempre. A los amigos de Cumbayá, Yaruquí, Pifo, Puendo. Dios le pague, como siempre, por seguir con Fernando Salas y Luis Anacono. Eso lo vamos a hacer con mucho amor. Lo hacemos con mucho cariño para que revientes tus parlantes. ¡Suena! Oh, Dale, dale. Dale nomás. En punto, chao. Decirle a humano para el mayor Die Anthony. Allá en la cabina durmiendo. Así lo dicen los panas, ¿ya? Para eso toman, hermano. Se me adelantó 31 de diciembre. Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura por donde quieras. Mueve masita, mueve cosita. Mira que esta noche tú me excitas. Vengo rumbeando, vengo animando. Mueve mamacita que te vengo meneando. Ahora sí, a todos mis fanas de los valles. ¿Dónde están los hinchas también de el Independiente del Valle? ¿Dónde están los hinchas del Independiente del Valle? Como liguista quiero decirte mis felicitaciones. Como hincha de la Liga Deportiva Universitaria quiero darles mis felicitaciones a todos los hinchas del Independiente. Por fin un equipo quiteño hace lo que hizo la Liga. Los otros están de menos. ¡Los hinchas de la Liga! ¡Una bulla! Ahora, ¿dónde están los cachudos? ¿Dónde están los cachudos? Ah, ahí sí nadie, no. ¡Hinchas del Barcelona! ¿Dónde están los amarillos hasta los dientes? Un saludo inmenso a los hinchas del Aucas, hinchas del Nacional, hinchas del MLE. Ahí está. Para todos mis panas, Fernando Salas, Luis Amengonó, desde la Onda Basile, con cariño. Quiero bonita, sí, sí, sí, ella lo sabe. ¿Y de dónde es el Independiente, oye? ¡Ahí sí! Voy por ti, amor. ¡Vamos, dice! A los amigos de Sandoquí también. A los panas que vacilaron en la Golden. Hacerle saber que lo que yo siento, sí, es que hecho. Hace tiempo quiero tener. Esa es muy bonita. Mañana le mando el meme. Que cuando camina y cuando baila me hace suspirar. Ella es muy bonita. Y su cinturita. Que cuando camina y cuando baila me hace suspirar. Eso para que siga moviendo la cintura. Con Fernando Salas, Luis Anagoró. Aquí estamos. Ahora. A una negra que sea como tú. Yo le daría todo a una negra que sea como tú. Aunque me digas que no. Yo le daría todo a una negra que sea como tú. A ella. Yo le daría todo a ella. A una negra que sea como tú. A ella no. Yo le daría todo. ¡Lisa! A los panas de Luis Anagodó, los tiempos Dios le pague. A los panas de Fernando Salas. Oye. No digo las vueltas que hicieron conmigo. Pero todos nos la llevamos, ¿sí o no? ¡Dice! ¡Bailarás, hombre, Carichina! ¡Así, así! Que lo mueves, que rico. Así lo mueves para todo. Ay, ay, ay. Aguanta, pues deja grabar. San Roque. Así nomás. cervecita. Solo por ti, mi amor. Por ti, cosita rica. Por ti, mamacita. Y del Blanco Alvarado y Producciones Independientes. ¡Ojoy! Amigos, beso Douglas. Si tú no vienes, China. Si tú no vienes, mi amor. Si tú no vienes, yo sufriré. ¡Seguro! Sé que también lloraré. ¡Bicester! ¡Me está viendo, mi sol! Se ha sido mi rola, la más llave. ¡Bicester! Mi nombre. Luisito, dime, Luisito. Rocío, tú vivirás. ¿En dónde? En mi corazón. ¿Y por donde gira que vas? Y por donde gira que voy. Ahí. Solo pienso en ti. Dime. Así se debe de amar. Aunque tú no. ¡Seguro, dice! No creas que me he olvidado. El amor que me juraste. El tiempo que vivimos. Tu amor. Se viene con Fernando Salas, Luis Anangonó, desde la onda. ¡Masile! Ya termina, Wanda. Hey, eh?